Estudio Rodante. Ahí va. La cordillera, el altiplano, la selva, el aire, la tierra, el mar, la gente, algo en común. Estudio Rodante.